Daniel, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, un placer poder dialogar con vos. ¿Alguna vez estuviste en este estudio de la Tincunaco hablando hace de las propuestas? Bastante estuve, sí, hace bastante. Bueno, contanos primero cuál es la realidad por la que están pasando allí en la herrería y los espacios de San Miguel que motivaron esta presentación. Bueno, es muy crítico todo, no solo para los espacios culturales, ¿no? Está claro. Pero bueno, nuestro caso tiene el agravante de que fuimos los primeros en cerrar y vamos a ser los ultísimos en volver a abrir y recuperar nuestra actividad, y ni siquiera hay miras de una fecha posible de reapertura, lo cual tampoco nos da la posibilidad de un horizonte ni de poder planificar ni siquiera a largo plazo, porque hay mucha incertidumbre. Entonces, dentro de ese marco, no solo no podemos afrontar los gastos que los espacios culturales tienen de manera inmediata, sino que también nos hace replantear cuál va a ser o cuál es nuestro rol de acá a un tiempo. Entonces, no solo estamos vos hablabas de la carta recién que presentábamos al municipio, no solo con esa carta tratamos de atender una problemática a corto plazo, sino que también uno de los puntos de la carta es sentarnos a charlar sobre estrategias y una política cultural que no existió nunca en este municipio, y como en muchos municipios tampoco existió, para ver cómo reformulamos esta actividad de acá a un futuro. Así que es todo muy crítico por el momento, porque no solo es la problemática de los espacios culturales, sino también de los trabajadores de la cultura y trabajadoras, que bueno, que quedamos en suspenso, ¿no? Entonces ahora quizá el trabajo sea la de en principio reconocer con qué elementos contamos y ver cómo los podemos rearticular y recombinar para tratar de generar algo nuevo. Digo, mucha de nuestra actividad hoy por hoy se trasladó a plataformas y se está haciendo de manera online, pero claramente esto es casi sería como un hacer de cuenta que no pasó nada, y seguir mediante una pantalla, pero esto no es así. Digo, hay cosas que cambiaron de manera contundente, y creo que es empezar a pensar en este cambio y ver cómo inventamos algo nuevo, porque como estábamos ya no podemos seguir. Claro. Y teniendo en cuenta, no sé si lo vivís así, Sebastián, me pasa de la charla con muchas docentes que, más allá de las pantallas, del desarrollo tecnológico y la posibilidad, y la imposibilidad en muchos casos, de dependiendo del barrio, la zona, los recursos con los que cuentan las familias, hay una cuestión del contacto humano que es irreemplazable. Hablamos de la cuestión educativa, pero me parece que con el arte, con el teatro particularmente, con las distintas expresiones artísticas de las artes escénicas, sucede algo parecido. Digo, el hecho más, me acuerdo una obra teatral en la herrería que se cortó la luz y siguió con las luces de los celulares. Eso es algo que, digo, por las plataformas es imposible de pensarlo y que se genere como hecho de complicidad entre el público y, por ejemplo, una compañía de teatro. Sí, me acuerdo de esa función también. Lo que pasa es que los espacios, la materia prima de los espacios culturales es la gente. La gente hoy está encerrada en sus casas, y silenciada, con tapabocas. De manera que sin esa materia prima, los espacios culturales no encuentran su razón de ser. Se puede, como decía recién, se puede suplir pero casi como una muleta al rengo, ¿no? A través de las pantallas. Pero aquello que hace que los espacios culturales hayan existido durante todo este tiempo, eso hoy por hoy no está, que sí, es la energía presencial de la gente. Y por otro lado, me parece que, y aparece en este reclamo al municipio, en eso que decías de sentarse a repensar, de alguna manera aprovechar este contexto para barajar y dar de nuevo, hay experiencias que son inclasificables, ¿no? Para el Estado cuando intenta dividir en privado y público, ¿no? Y todo lo que hay en el medio pareciera muchas veces que no existe. Fue algo que, bueno, desde la comunicación vivimos y que se pudo hacer un camino ahí al respecto de la ley de servicios de comunicación audiovisual, pensar a un sector sin fines de lucro, donde ahí entran cooperativas, organizaciones sociales sin fines de lucro, bueno, espacios sindicales. Me parece que en el espacio artístico, en el trabajo artístico y cultural, pasa algo parecido. O sos un espacio municipal, una sala municipal contratado por el municipio, o sos un emprendimiento privado con fines de lucro exclusivamente, y en el medio la cantidad de experiencias que han surgido en los últimos 20 años y que son riquísimas en calidad y en diversidad, bueno, no tiene ningún tipo de respaldo ni acompañamiento. Sí, es muy cierto lo que decís. Sí, hay un bache ahí, porque pareciera que cuando uno necesita articular con el brazo del Estado, es como cruzarse de vereda y viceversa, ¿no? Sí, y creo que, y esto está aclarado también desde nuestra red, porque nosotros, bueno, no sé si lo dijiste, pero armamos una red, uh-huh, que es esta con la que presentamos la carta, que es la Red de Espacios Culturales. Digo, nosotros necesitamos el brazo articulador del Estado, uh-huh, porque estamos en una situación realmente crítica, pero todo esto, lógicamente, sin perder independencia ni autonomía, que es lo que hace a los espacios culturales. Siempre tuvimos ese prurito o ese temor de que por necesitar articular con el Estado, perder esa independencia o esa identidad, porque la realidad es que también el Estado siempre se ha ingeniado para, si te da, te copta, o si te da, te aniquila esa subjetividad de cada espacio. No es lo que queremos, lógicamente. Si estamos queriendo generar vínculo, en principio es por varias cosas. Primero, porque estamos ante una situación crítica y no queda alternativa. Segundo, porque es también la obligación del Estado darle un marco a los trabajadores culturales. Y tercero, porque en situaciones tan críticas como esta, lo que ocurre es que se visibiliza justamente la inacción de años del Estado. Digamos, nosotros tenemos, yo hablo desde la Realidad Teatro, ¿no? Que es una sala de teatro independiente, que no tiene habilitación, y no porque nosotros no querramos o porque somos caprichosos, sino que no tiene habilitación porque en la municipalidad, en habilitaciones, no existe la figura de sala de teatro independiente. Y no es que nosotros nos ponemos caprichosos porque queremos habilitarlo bajo esa figura y ya. Nosotros queremos insistir eso porque existe una ley aprobada en el 98 donde reconoce al teatro independiente como una profesión, y lo mismo a los espacios. Entonces, desde el 98 hasta esta parte, San Miguel y muchísimos otros municipios no resonaron en esto. Entonces, si uno quiere habilitar, tiene que habilitar bajo otra figura, no sé, club de teatro, centro cultural, etcétera. Y no es lo que corresponde. Entonces, al no tener la habilitación, estamos inhabilitados a pedir subsidios, recursos más solventes a nivel nacional. De hecho, existe el Instituto Nacional del Teatro, al que no podemos acudir como sala justamente por esta falta de habilitación. Entonces, no es que ahora queremos recurrir al municipio para que nos dé una mano. Digo, este reclamo viene de hace muchos años, y hace muchos años desoyeron esto. Y esto es una cuestión de gestión. No necesitan recursos económicos la municipalidad. Entonces, es eso, es gestionar. Si nosotros hubiéramos tenido eso a tiempo, quizás hoy no estaríamos haciendo este reclamo porque podríamos solicitar recursos a nivel nacional. Entonces, digamos, esto trae cola desde hace mucho. Este reclamo lo firma la Red de Espacios Culturales de San Miguel, entre los que está la Herrería Teatro, contábamos hace un ratito, el Bellavista Tango Club, la Editorial Canta Mañanas, Musicarte, el Centro Cultural Raíces. Han tenido, desde que hicieron pública esta carta... Y el Freddy Fernández, y el Espacio Cultural Freddy Fernández, ¿han tenido algún tipo de respuesta, de gesto del municipio desde que hicieron pública esta carta? ¿Alguna comunicación de Pablo Lasva, el director de Cultura, hasta el momento? No, todavía. Vamos a esperar unos días a ver si hay algún contacto de ellos, y de no haberlo, bueno, insistiremos. Mientras tanto, seguimos difundiendo esta carta por las redes. Sabemos que las redes es un recurso importante al que ellos atienden a menudo, pero bueno, esperaremos a ver qué pasa.